are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. The comrades I've lost won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm gonna make him give back our past. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Estamos de vuelta, muy buenas a todos, una temporada más, amigos del Mary Podcast, y ya van 9, se dice pronto. Bueno, empezamos con energías renovadas tras el clásico parón veraniego, merecido por nuestro lado y por el vuestro, evidentemente, y lo hacemos además con un especial como la copa de un pino, porque el azar ha querido que este primer programa del año, de la temporada, coincida con el lanzamiento del que puede ser fácilmente, yo no sé, pero podría serlo muy fácil, juego del año. Permiso, evidentemente, del resto de grandes títulos que hemos visto y que nos quedan por ver en este 2015, en el que llevamos ya un buen trocito zampao. Este de Phantom Pain, Metal Gear Solid 5, el gran adiós de Kojima a su saga emblema, ve la luz hoy 1 de septiembre y nosotros estamos aquí de regreso para contaros todo lo que necesitáis saber del título. Eso sí, libre de spoiler, no quiero que nadie se largue corriendo pensando que la vamos a liar. Si es que aún no habéis terminado de decidir qué hacer con ese dinero que os sobra de las fiestas, y os quemaré el bolsillo a estas alturas. Yo creo que el que está deseando saltar a estas alturas es ya Nacho, y le doy la bienvenida. Muy buenas, señor, ¿cómo vas? ¿Qué tal el verano? Muy buenas, bien, bien. En el exilio tinerfeño, me he pasado allí mes y medio, me han tratado fenomenal. Gracias a toda esa gente de las islas, sois maravillosos. Pero bueno, ya reintegrado al pulso de la actualidad y de qué manera, con este final de cobertura de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, que como dices, fácilmente puede ser considerado uno de los juegos del año ya, por adelantado. Y lo que sí que es muy de recibo es decir que es la obra magna, el canto del cisne de Hideo Kojima, que se corona y le dice a Konami, pues ahí te quedas. Así, fácil, ¿eh? Y se va con la cabeza bien alta y nada, con un futuro por delante del que me imagino, no sé, nos tendrá que deparar cosas buenas, pero sin Metal Gear yo lo veo, no sé, en fin, ya hablaremos, sí, también de eso. Sí, ya hablaremos. Complicado. Igualmente, yo estoy convencido que él se va a quedar unos meses más, va a terminar primero Metal Gear Online, lo sabéis, y después yo estoy convencido que va a haber un DLC de The Phantom Pain, pero bueno, veremos qué queda la cosa, a ver. Veremos en qué queda la cosa. Albert, ¿qué pasa, señor? Muy buenas, muy buenas. Mira que había días para volver, ¿eh? Mira que hemos tenido ahí todo el agosto, la verdad, y resulta que, claro, como este se lo ha pasado, lleva un año que se lo ha pasado ya el juego entero, se la pela todo. Sí, se la pela todo ya, claro. Pues dice, pues el martes, cuando lo habéis comprado vosotros y habéis empezado a jugar, que ya estáis ahí con la babilla, pues hacemos el podcast. O sea, a ver quién nos está escuchando hoy, pero bueno. Más allá de eso, muy contento de volver. Menos mal que este año parece que la cosa ya la tenemos totalmente encarrilada y no ha hecho falta ni peticiones, ni firma, ni nada absolutamente. O sea, empieza la nueva temporada, así que yo me voy a Twitter con mi gente que también los he echado de menos. Vamos a 9 años, ¿eh? El chiquillo ya va subiendo de curso. Ahora mismo lo tenemos en el instituto liándola, el Mary Podcast. Y yo voy a saludar a uno que me daba la liaba también en su época. Motenay, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido el verano, tío? Hombre, ¿qué tal? Pues bien, jugando, aprovechando para jugar un poco, jugando algunas joyas y aprovechando. Tenía muchas ganas de volver, que ahora que viene mi juego favorito, pues qué mejor forma de empezar esta temporada de Mary Podcast, ¿verdad? Con muchas ganas. Sí, señor. Fran, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Muy buenas a todos, una vez más. 9 años. Hace nada era... Julio, nos despedíamos y ya estamos otra vez aquí, el tiempo pasa que da vértigo. Y nada, la verdad es que pues muy contento de estar aquí con vosotros, con mis compañeros, muy contento de poder hablar a todos estos lectores, oyentes que están con nosotros, y espero que tengamos una temporada realmente fantástica y que la empecemos de la mejor manera posible. Eso está ocurriendo, ¿eh? Estos primeros instantes no podían ser mejores, con ánimos, como decimos, renovados y con un juegazo del que vamos a hablar, del que va a hablar también Relaño. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo vas? Muy bueno, Juan, hombre, aquí estamos como podamos, no tengo la garganta algo cogida, obviamente no es por las temperaturas viviendo aquí en Córdoba, pero vamos, el aire acondicionado es lo que tiene los excesos y nada, aquí... Pero te vas a llorar, tío, estás como emocionado, sí. Estoy muy emocionado y eso que todavía no he podido probar el juego, Juan, todavía ni siquiera lo tengo, pero bueno, es por una buena razón. Aquí el señor Nacho Ortiz, al que se lo agradezco, me ha conseguido una edición coleccionista, así que a no ser que se la acabe quedando, que caiga en la tentación y se la quede, la recibiré en próxima fecha. No. De hecho, tu albacea es Sergi. Sergi tiene tu edición de coleccionista, que correcto. Tengo que decir que has abonado por adelantado. Ya el dinero está en mi cuenta, Relaño, gracias. Así que Sergi yo te la pida. Yo soy cumplido, Nacho, yo soy cumplido. Bueno, Salva, ¿cómo vas? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Cuando decís que hace 9 años del podcast, quiere decir que hacíais podcast sin mí. Ya, hemos hecho muchas cosas sin ti, Salva. que sea la última vez. Empezamos ya. Tengo ganas de empezar la temporada. Un saludo a todos, también a vuestras hermanas y familiares. Que se dé todo el mundo por saludado. Enrique, tú también. Hola, muy buenas. Creo que suena esta temporada mejor que la anterior, ¿puede ser? Puede ser. Estás bien de momento. Claro. De momento. Pues nada, me alegro mucho. Estoy aquí que me acaban de sacar 2 muelas de juicio hace un par de horas, pero la verdad es que ha sido bastante razonable y yo creo que voy a poder participar en el programa sin que se me caigan las babas. Pero hombre, dale las gracias a Matt Katz, que es quien ha hecho posible que recupere ese... He recuperado la voz gracias a José Herbal. Las muelas no te las devuelven. Te las has quedado, aunque sea tú asqueroso y las pones debajo de la almohada, te traen algo. Te traen el brazo ese grande de Japón, no el chiquitico que nos han dado aquí, ¿sabes o qué? No, las tengo como edición coleccionista, ¿no? El brazo de 380 euros al cambio. ¿Tú lo tienes ese o qué, Nacho? Pues estuve a punto de pillarlo cuando parecía que el precio eran 270 y pico, me decía Luis García, nuestro compañero que está ahí en Tokio, y la cuestión es que no pudimos reservarlo porque han quitado la tienda, el Konami Style de Roppongi, y ahora cuando hemos tenido ocasión de hacerlo me ha dicho Luis, oye, que estos son casi 400 pavos, he dicho, ok, que se lo queden, ya me quedo con el pequeñito y fuera. Madre mía. ¿Roppongi es una forma de decir de repente nueva? Perdón, han quitado una tienda... Mía. Acaba de superar a Salva. Sí. Eso por poco. Deja que salude a Sergi, que está el hombre por ahí también pendiente de que esto no se nos vaya de madre recién estrenada la temporada. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, tío? Bueno, nada, con las pilas recargadas después de haber estado también en Tenerife, ¿no? Coincidiendo con Nacho en la TLP y con Enrique, que desde aquí mando un saludo a la organización, que nos cuidaron muchísimo. Y nada, vamos a ver, Relaño, pórtate bien hoy porque tu edición coleccionista la tengo yo. Pues sufrir daños. Todo depende de ti. O sea, que ya puedes enviar al WhatsApp fotos comprometidas, no sé. Te cuidaré bien, tú tranquilo que tú sabes que yo te cuido. Vale, vale. Déjalo en la caja y no lo saques para rascarte nada, ¿eh? Como los hotel, eso de la Bell, ¿no? La caja por todos lados. Le pone como son los dedicos articulados, se lo puedes poner como tú quieras y ya hay chiqui chiqui. No quiero recibir el brazo sospechosamente pringoso, ¿eh? No quiero recibirlo así. Por cierto, Salva, enhorabuena por el ascenso, que no se nos olvide. Gracias, Juan. Aquí estamos a picar piedra un poco más. Ahora ya es vicepresidente ejecutivo. Y tío, ahora si parece. Mueren 7 u 8, mando yo. En fin, aquí en este, al menos este espacio, todavía tenemos libertad para hacer lo que nos dé la gana un poquito. Y nos vamos a repartir la tarea hoy para que cada uno aporte a este pedazo de programa que se nos avecina. Dejamos las presentaciones y nos metemos en faena, gente. Vámonos directamente al debate, hoy sin titulares ni nada, directos al juego, vámonos. A debate. Directos al juego, al juegazo. Pedazo de juego este de Phantom Pain, que algunos hemos recibido hoy y que no le hemos podido meter mano prácticamente, así que los que lo hayáis hecho podréis hablar más, los demás tendremos que hablar de lo que creemos nos vamos a encontrar, o más bien tenemos ya la seguridad, ¿no? Tanto hemos hablado del juego, hemos leído el análisis de Nacho, el que también ahora comentaremos, y hemos visto hoy ese videoanálisis, así que tenemos datos suficientes. Nacho, vamos a ponernos un poco en situación, contextualizamos y nos ponemos todos a diseccionar este Metal Gear 5. Pues rápidamente, porque los antecedentes son de sobra conocidos, estamos ante un título que es la culminación de lo que ha sido el trabajo de 6 años, pero que fácilmente pueden haber sido los de toda una vida profesional de Hideo Kojima y un exponente máximo de lo que significaba ver en la carátula, en la portada de un videojuego a Hideo Kojima Game, ¿no? Eso lo encarna perfectamente Metal Gear Solid 5, primero porque mantiene todos los cánones de la saga, mantiene pues esas señas de identidad, mantiene una historia profunda, una historia emocionante, personajes con psiques humanas, bien desarrollados, conducidos por emociones humanas, que en The Phantom Pain es la venganza a todos los niveles. Todos los personajes que vais a ver tienen motivaciones de venganza, eso los hace bastante creíbles y se conecta con ellos en algún momento, tanto protagonistas como incluso villanos que también están conducidos por esa emoción, ¿no? Aparte de esto, pues un punto muy a favor del juego ha sido el enfoque episódico por misiones. Creo que hace que el título se adapte un poco a los estándares actuales. Ya no hablamos de un juego pues muy lineal que se puede acabar en 12-13 horas. The Phantom Pain te puedo ofrecer fácilmente, con sus 50 misiones principales y sus 157 secundarias, pues unas 80-100 horas. Más aparte, si quieres expandir, personalizar tu Mother Base, inviértelo otras tantas, que por cierto la Mother Base es uno de los grandes triunfos, haciendo muy accesible la gestión, la estrategia y la recolección. Como digo, el enfoque episódico disfrazado de sandbox, porque es cierto que hay tanto Afganistán como la frontera Angola-Zaire, pues son bastante amplias, pero cada capítulo está ambientado en una zona en concreto de la que no podremos salir. O sea, no es un sandbox al uso como sería un GTA, pero hace que esté bastante, bueno, actualizado, resulta fresco, dinámico sobre todo, y la progresión es adecuada. El hilo argumental se conduce muy bien y las misiones secundarias nos permiten desconectar, llevar a cabo otras tareas que, como Big Boss, pues acaban cayendo en Diamond Dogs, que es pues su nueva unidad, su nueva compañía militar privada, un ejército al servicio de ningún gobierno y que funciona por libre, ¿no? Y bueno, el proceso de análisis ya lo conocéis. Ha sido bastante polémico porque no todos los medios recibieron copia de review. Konami instaló unos bootcamps o realizó en sus oficinas sesiones de testeo intensivo. Nosotros estábamos autorizados a tener una copia en redacción. Al final acabamos haciendo el análisis en las oficinas de Konami. Y resulta curioso que, ahora que ya puedo hablar abiertamente de esto, que Kojima intencionadamente haya limitado el número de horas que estos medios que no tenían la copia en redacción podían pasar con el juego, y lo limitó a 40. ¡Pues qué cabrón! Ese límite de horas está muy bien pensado y ha sido una protección para evitar que se spoilee el final antes de que el juego llegase al día 31. La cuestión es que si vas jugando a piñón, si dejas de hacer secundarias, si dejas de cuidar a tus personajes, si dejas de invertir en la Mother Base, si dejas de levelear, no se desbloquea el final verdadero, que es el que vemos en la misión 46. Hasta entonces, si te dedicas a ir a piñón, tendrás otro final y la historia se te va a quedar colgada. Por otro lado, también hay otro arco argumental, que es el de Quiet, que se desbloquea cuando cumples una serie de requisitos, ¿no? Tampoco se pudo ver quien jugó a piñón, pues tampoco lo pudo ver. La cuestión es que Kojima ha sido muy listo y ha limitado el tiempo de review a lo que le ha parecido oportuno para evitar que hubiera spoilers. Y el final verdadero se llegó a actualizar en el parche 1.01, que es la versión con la que se hizo la review, pero no era la versión que tienes en el disco físico. En el disco físico será la 1.0, porque lo comprobé y no viene impreso en pantalla. Cuando actualizas la 1.01 sí que aparece en pantalla. Así que, como veis, otra genialidad de Kojima para proteger al que es culminación de su estilo de juego y culminación de su carrera. Como digo, un canto del cisne, o sea, una obra magna que le pone un marrón impresionante a quien se le ocurra continuar esto. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Venga, va! Hombre, a mí, sobre todo, para empezar, me gustaría centrarme en el motor gráfico, el Force Engine, y y todo lo que ha supuesto, o que Kojima lo ha creado expresamente para el juego, y creo que es algo que se nota mucho. En esta generación vamos viendo muchos problemas, que si el frame rate, que si la resolución, que si las versiones de PC que no acaban siendo tan buenas, pero por lo que parece, este FOG Engine acaba siendo todo un todoterreno y todo luce espectacularmente, ¿no, Nacho? Sí, y de hecho más le valía, porque creo que el FOG Engine ha tenido parte de culpa de que Kojima haya terminado fuera de Konami, y explico. El motor ha costado una millonada. No manejo cifras exactas, pero perdón. Si este juego, el presupuesto puede estar rondando los 100 millones de dólares, el FOG Engine se puede haber chupado fácilmente entre 55 millones. O sea, el porcentaje de recursos que este motor se ha llevado por delante ha sido importante, ¿no? Entonces ha provocado que Konami tuviera que invertir más y que, bueno, finalmente este motor que está hecho por y para Metal Gear, porque es que encaja como un guante, es impresionante verlo, ¿no? Pues finalmente sea lo que se prometió. Encaja como un guante pintando el mundo abierto, pintando los paisajes, pintando los entornos vivos. O sea, está muy, muy al nivel de lo que puede ser un Red Dead Redemption o un GTA V en entornos vivos, no con tanta... digamos, no con tanta vida, porque, a ver, es cierto que hay, tienes la vegetación, tienes animales que puedes capturar para una unidad especial, para un ONG de protección de animales que tienes dentro de la Mother Base, un detalle bonito. Hay muchas especies animales diferentes y bueno, sí que está bien, bien llevado y se nota que el motor cuida esos detalles, ¿no? Y sobre todo en las animaciones faciales y la captura de movimientos. Tuve la ocasión de estar en Roppongi, en el estudio, en el edificio de Konami, donde Alberto y yo dejamos huella, en la planta de Kojima Productions, y tuve ocasión de ver cómo se hacen las sesiones de testeo, ya testeo, perdón, de grabación de movimientos, los sensores, cómo está instalado todo, cómo graba los movimientos, y también el aspecto facial con estos puntos de luz, ¿no? Que habréis visto a los actores que encarnan a cada personaje, pues interpretarlos. Después el resultado es bestial, o sea, es bestial, y en Play 4 el resultado, porque digo Play 4 porque es la versión que he visto a fecha de hoy, ¿no? Ya nos han llegado las de One, Play 3... Xbox 360 y también la de PC, la hemos ya instalado, estamos ya viendo cómo funciona a máxima resolución, y digo que funciona francamente bien, estable, salvo alguna caída puntual cuando hay mucho... Pedazo de port, al igual que lo era el de Ground Zeroes, o sea, sí, no sí, nos sí, podemos sí. quejar, ni muchísimo menos. Pedazo de... Hay algunas problemillas con algunas CPUs AMD, Phantom 2 creo, pero por... Muchos otros general, juegos al verte, ¿eh? Exacto, pero no, es la excepción. O sea, realmente la gente está muy contenta con el rendimiento que saca, incluso con equipos medios. Bueno, fíjate también en la iluminación, los ciclos día-noche, es brutal. Espectacular cómo está tratado. Y es sobre brutal. Todo, fíjate en las explosiones volumétricas, cuando pegas un buen bazocazo, un lanzacohetes, impactando en los enemigos de según qué tamaño, espectacular. O sea, está súper logrado. Técnicamente es un portento. ¿Habéis podido testear ya las versiones de PS3 y 360? Porque Ground Zeroes al menos lucía genial, ¿eh? Lo preguntaba por aquí Castolo en Twitter, que ¿qué tal se comportan? Pues nos puede contar Salva, pero flojito, ¿eh? Flojito, sí, 20-30 sí. frames por segundo, ¿eh? Sí, pero es lo normal, ¿no? O sea, quiero decir, a fin de cuentas es un juego que está pensado para jugarse en nueva generación. Yo creo, o sea, o sacrificabas hacia arriba... o sacrificabas hacia abajo. Mejor yo creo que es mejor a estas alturas de la generación, claro. Sacrificar hacia arriba, o sea, que los de más abajo no puedan jugar tan bien como los que ahora mismo los de más arriba tengan que jugar peor. Sí, yo creo que son versiones que se tienen que recomendar si es que no tienes ningún otro tipo de opción, ni en PC ni en consolas de nueva generación, porque, bueno, el cambio se nota y se nota que les queda grande el juego a las dos consolas que, vaya, que tienen 9 y 10 años, ¿no? Ya, casi. Esto, no más, es 2005, ¿no? Es, sí, sí, pues 10 años, sí, 10 años largos años. Xbox y PS3 que salió luego. Yo creo que son versiones que no... Bueno, eso, para quien no tenga nada más, pues mira, sales del paso, pero no... No, yo, el conjunto a Metal Gear Solid 5, lo que hace el FOG Engine y lo que te muestra en pantalla, yo creo que es muy importante también. Yo no sé, llevo pues eso, pocas horillas con él, en cuanto a todo el curro me he puesto a jugar hasta ahora. Las primeras impresiones, todo el mundo leía estos días, Nacho lo había dicho antes, que es que el prólogo era brutal y tengo que confirmarlo, a mí el prólogo me pareció sublime, o sea, acojonante, pero para mí la mayor alegría que me he llevado, Nacho, y me gustaría que me confirmaras si esto va a seguir así, es que yo con el tiempo he acabado entendiendo un poco, creo, lo que Mote ha criticado de la saga. Es decir, yo para mí, Metal Gear es una de mis sagas favoritas, pero tengo que reconocer que cada Metal Gear son juegos que me he pasado una vez. ¿Por qué? Porque más allá de la historia, el apartado jugable, me he ido dando cuenta con el tiempo, pese a que se ha intentado corregir con cada versión, que cada propuesta jugable que te valga la redundancia, te proponía en cada nivel era muy fija. Es decir, ese enemigo en esta fase del juego estará siempre ahí, tú tienes que pasar por ahí y la forma de hacerlo es o esta o disparando. No hay mucho más. O sea, Metal Gear en la parte jugable, yo creo que, sobre todo en la cuarta entrega, ya en un mundo, en una época en la que... Bueno, ahí ya estaba un poco corrigiéndose ese defecto. Sí, pero poco. Fíjate que es mucho los dos primeros capítulos, pero si no recuerdo mal, tercer y cuarto... Sí, va muy enfilado, muy lineal. Muy sí. Lineales. Y aquí lo que me he dado cuenta ahora, en estas primeras horas, es, pues eso, que te dejan de la mano de Dios, literalmente, y oye, tienes que ir allí, a ese poblado allí. Apáñatelas como quieras. Y a mí eso, o sea, me da una sensación de decir, vale, esto lo voy a enfocar de 20 formas distintas y posiblemente muchas de ellas igualmente válidas. Y eso me da un respiro de decir, vale, ya no es solo seguir el camino recto, sino que aquí puedo plantear esta pantalla de formas distintas, además acompañado de la misma genial historia que me ha agradado de las últimas entregas. Entonces yo creo que, por fin, creo que es un Metal Gear que la parte jugable está a la altura de lo que es la narrativa. Igualmente, en esto se ha beneficiado del sistema de compañeros. Es una de las novedades y creo que potencia enormemente el hecho de que tú decidas realizar un enfoque directo por fuerza bruta, de sigilo, de utilizar armas letales, de utilizar armas no letales, de utilizar cuchillo, de realizar interrogatorios, de realizar derribos tácticos. Puedes hacer... un abanico bastante amplio de acercamientos y así nos lo reconoce también el juego cuando acabamos la misión con otorgándonos un nombre en código de un animal que se corresponde con lo que hemos utilizado, ¿no? El sistema de compañeros lo componen cuatro de ellos que acompañan a Snake, nunca mejor dicho, al Big Boss en sus misiones de campo. Es la primera vez que Snake en toda la saga tiene compañía seleccionable y que potencia, pues como os digo, el enfoque que se ha escogido. Por un lado tenemos a Quiet, que para mí es uno de los tres mejores personajes femeninos de toda la saga. Me ha encantado, no solamente por la fantástica captura que se ha hecho de Stephanie Houston. De verdad que te habla con la mirada, ¿no? Porque, como sabéis, Quiet no habla. Pues te habla con la mirada, transmite mucho, todo gracias al Fox Engine. Pero igualmente, y dejando la polémica del diseño, se explica en el juego en un diálogo con The Big Boss y Ocelot por qué tiene esa poca ropa. Al fin y al cabo me parece una excusa para salir del paso este argumento, ¿no? Está explicado, pero bueno, a mí no me convence, el diseño está así porque, bueno, hay que llamar la atención, hay que atraer al segmento público masculino y, bueno, se ha utilizado, tampoco es un recurso que se hace muy a menudo. Pero, por otro lado, como os digo, Quiet tiene mucho detrás, vamos a verla evolucionar, vamos a verla cambiar, vamos a verla también que su abanico de sentimientos se va, pues... digamos, moviéndose en algo impredecible, muy bipolar de un extremo a otro. Y bueno, como compañero, Quiet nos permite casi maniobrar con bastante descuido. Como francotiradora se apostará en una zona elevada, una zona con ventaja visual y nos cubrirá las espaldas. Si nos detectan, matará a quien lo haga. Si pedimos que elimine a un enemigo, lo podemos marcar, comunicarle que lo elimine, lo matará, o podemos equiparla con rifle de francotirador no letal, donde dormirá a los enemigos y después podremos extraerlos con Fulton para mejorar estadísticas de la base madre, ¿no? Y entre medias también hay un abanico de comandos muy interesantes. Todos los compañeros tienen comandos, Y como os digo, para mí Quiet facilita muchísimo las cosas, pero no tanto como Diamond Dog, Didi, el perrito, que nos encontraremos primero en el campo y que creo que es un factor que hace que el juego se casualice demasiado. O sea, D-Dog rastreará el campo de batalla y nos dirá dónde hay enemigos, dónde hay animales, dónde están los prisioneros, dónde hay ítems. Es demasiado sencillo jugar con D-Dog. Para mí creo que queda un poco la espina de decir, bueno, es un factor que se ha usado para acercarlo a públicos que le consideren el rastreo, ¿no?, de Metal Gear. ¿Dónde está el prisionero? ¿Dónde estará este plano? Dios mío, ¿qué ha pasado? Pues D-Dog te lo facilita. Y por si fuera poco, también ataca a los enemigos. También distrae porque ladra. O sea, si tenéis problemas en alguna misión, poned a D-Dog y D-Dog os lo va a solucionar fácilmente. Luego está D-Horse, el caballo, que bueno, únicamente sirve para avanzar rápido en misiones donde hay que cubrir un terreno muy amplio. Y por último, D-Walker, que los Walker Gears es un tipo de tanque bípedo, bueno, ya ser un tanque de mini armadura que usan los enemigos, pues también llegará un momento en el que lo podremos incorporar a la Mother Base, podremos personalizarlo, pero que no me ha terminado de convencer. También es cierto que tiene algunas cosas interesantes, como dejarlo en piloto automático y que nos eche una mano por otro lado, pero no me parece el más útil de los cuatro. Así que, Albert, es cuestión de buscar qué acercamiento vas a utilizar y de escoger al compañero adecuado y si quieres sudar un poco o si simplemente quieres poner las cosas fáciles. ¿Te valen estos cambios, Mote? Bueno, hay una cosa, y no sé si me cuelo o lo que sea, pero hay una cosa que me gustaría decir buena de este Metal Gear, que es el primer Metal Gear, ¿vale? Que uno puede, por lo pronto, disfrutar jugando de más de un modo. Yo creo que los anteriores Metal Gear estaban pensados para jugarlos en el estilo sigilo, y aunque, y cuidado con el flameo que me va a seguir a esta frase, para mí la interfaz jugablemente, y he tenido la ocasión de jugar al 2 recientemente, no era muy amigable. O sea, no era, la historia era su fuerte, pero jugablemente a mí me dejaba un poco que desear. Pero este se puede jugar incluso desde un punto de vista incluso de shooter. Antes lo hablábamos con Salva, ¿verdad? Que ¿cómo te pasaste las primeras fases, Salva? No, el Ground Zeroes acabé disparando diestro y siniestro, sí. Sí, con lanzacohetes hasta luego, ¿no? Bueno, pues entonces se lo puedes jugar al estilo shooter, y es que está muy bien. O sea, realmente está bien logrado, y eso me ha gustado. Naturalmente el juego enfatiza un poco para que lo juegues más sigilo, te da ciertas facilidades, por lo menos te da facilidades tantas como quieras. Yo creo que lo que dice Nacho, la gente va a abusar un poco de las muchísimas facilidades que te da. Yo pensaba que estos extras serían como un desbloqueable, ¿entiendes? Dices, bueno, te lo puedo hacer, mueres 10 veces, ¿sabes? Como Ninja Gaiden, que mueres 10 veces seguidas y te dice, oiga, chico, Ninja Gaiden no es lo suyo. Está el sombrero de pollo, que es lo que ibas a decir, Enrique. Sí, no, está. Está el sombrero de gallina o de pollo que se te activa cuando has muerto 30 veces y ya te dice la máquina, oye, campeón. Lo que pasa es que eso te penaliza después a la hora de obtener cosas y de las recompensas y demás. Pero no es porque la haya utilizado yo, ¿eh? Ya. Claro. Me lo dijo un amigo. Claro, yo francamente, no, a mí no sabía esto, perdona, pero no. Lo que sí que es verdad es que yo pensaba que tantas facilidades, el perro sobre todo, te saldría después. Pero lo que quería decir es que jugablemente creo que es el Metal Gear más pulido. El que te ofrece más posibilidades, y aunque yo pues sigo disfrutando del hecho de ponerme con un rifle de francotirador y que me quiten un montón de puntos por matar a demasiada gente, pues entonces, pero es una opción que yo tengo, o sea, y además disfruto haciendo eso. No, el juego no me lo impide, no veo como Kojima tuerce un poco el gesto porque estoy jugando a un juego como él no quisiera, sino que además ha ofrecido esta opción, y esto es una cosa para aplaudir, que está bien. Puedes hacer otro acercamiento si te gusta el perfil de francotirador, es equiparte con un rifle con silenciador, con una buena mira y dura poco el silenciador, ¿no? Sí, el silenciador tienes que pedir abastecimiento de materiales o de suministro de materiales a la Mother Base, porque se gasta bastante, y sobre todo los rifles de francotirador, además lo advierte. Dice, rifle de francotirador, poca duración del supresor, del silenciador, ¿no? Y es verdad. Pero bueno, igualmente puedes usar munición no letal. Con lo cual duermes a los enemigos y después lo que haces es... Pero munición no letal. A ver, hay una escopeta de munición no letal. Que sí, es de munición... Tirachines. Es, no, ahí... No, dice, no, es de munición ahí. No letal. Vale, chico, pero silenciosa no es. O sea, mete unos pelotazos que pa' qué. Sí, sí, son las, sobre todo los subfusiles de contención de masas, antimanifestaciones que disparan pelotas de goma, que son fantásticos en las misiones, bueno, son fantásticos. Muchas misiones. Para muchas misiones. Y claro, hay un momento en el que no puedes matar a los enemigos porque no se puede. Entonces tienes que utilizar munición no letal. Pero vamos, deja abierta la puerta que después con Fulton los extraigas y mejores las estadísticas, una barbaridad, ¿no? El Fulton creo que es un logro impecable dentro de la saga porque te cambia el chip. O sea, de momento, o sea, yo que soy de lootear a saco, o sea, me di cuenta de que no estaba jugando para cumplir los objetivos, estaba jugando para lootear. O sea, looteaba contenedores, looteaba morteros, looteaba bases ametralladoras, looteaba plataformas antiaéreas, looteaba todo estilo, lo que pillaba. El estilo Diablo, ¿no? El estilo sí, estamos jugando por el drop chance. Sí, así es. Entonces, claro, me he dado cuenta que tengo una Mother Base de nivel casi 40 que digo, coño, ¿y esto cuándo ha pasado, no? Así que si os ponéis el Forward Operation Base, os voy a raidear a todos. A mí me gustaría enlazar todo lo que estáis diciendo pues con el concepto de juego y que se ve, o sea, tú tienes primero el prólogo, que el prólogo es épico, es impresionante, o sea, son hora y media, dos horas que no dejas el mando, estás pegado viendo todo lo que está pasando y no sabes cuándo estás jugando, cuándo no estás jugando, es que no lo sabes separar, pero el momento en el que te dejan, pum, en la primera misión y ves todo el campo abierto, que va en relación sobre todo en lo que estáis diciendo, en los apoyos que tenemos, en la variedad de maneras que tenemos que afrontar, yo creo que la escala del juego hace que ya se sienta muy distinto a los anteriores Metal Gear y hace que tengas la sensación de que Kojima realmente... Él tenía el objetivo de llegar precisamente pues a esto, ¿no? A un juego de sigilo, pero con este planteamiento, sin muy poco encorsetado y con una gran cantidad de posibilidades, que es que yo normalmente... Pero Salva, la diferencia es muy notable, ¿eh? O sea, de los anteriores a este, la diferencia es muy grande, ¿eh? Sí, es muy grande. Es que nosotros son muy parecidos. Y de hecho una curiosidad, o sea... Más o menos se está considerando el mejor Metal Gear de la saga y precisamente es el Metal Gear que más juego, por así decirlo, tiene de todos. Pero a ver, es cierto, o sea, en mi opinión, Metal Gear Solid 5 es el mejor juego de la saga. Eso lo también comentaba... lo dijimos del 4 y del 3, ¿eh? Bueno, pero no tenemos la culpa de que Kojima vaya mejorando. Claro. Es que, claro. No, con el 2 casi lo decimos. El 4 y el 3 no te gustaron, no. Mote. Esa es la gran diferencia. Está con el Acid casi lo decimos, ¿eh? O sea, bueno, el Acid el que se lo comprase, oiga. Sí, pero yo creo que las opiniones respecto a esas cuatro primeras entregas están muy repartidas, o sea, aún con el 4, aún con el 3, o sea, tú te pones a preguntar aquí mismo, en este equipo del podcast, y yo creo que va a salir un el 3. Vamos, no, el 3... el 3 es el 1. El 3 tiene, el 3 3, tiene mucha tarida. No sé cuántos del 1, el 4. El año es del 4. O sea, claro. el 3 sustituye por gafapasteo al mejor Metal Gear, ¿vale? El 4 tiene también bastantes seguidores. El y 4 siendo... tiene una de detractores 4... que están saliendo ahora que sí, se me ha quedado rotísimo. Sí. No, a ver, el mérito que tiene Metal Gear Solid 4 es el hecho de cerrar el guión de todos, bueno, todos los cabos sueltos, de atar... bueno, el broche de oro, Nacho. Los momentazos. Hay 4 momentazos en Guns of the Patriots que es en plan de levanto y aplaudo el gift de Orson Welles, ya, por cuando favor. Cuando vuelves a donde vuelves... Sí. Vamos. Bueno, en fin, da igual, no estamos hablando de Guns of the Patriots. A mí, antes de Phantom Pain, Snake Eater me parecía el mejor Metal Gear y no por gafapasteo, me parece el mejor porque siempre mi personaje favorito ha sido Big Boss más que Solid Snake. Los enemigos finales, la Cobra Unit es bestial como jefes finales, el enfrentamiento con The Boss... momentos emocionantes, el tema del camuflaje, bueno, en fin... Quiero decir que no es por gafapasteo, es que creo que legítimamente era el mejor Metal Gear. Es gafapasteo cuando mucha gente lo dice sin haber jugado ningún Metal Gear. Ah, vale, entonces sí, correcto, entonces sí, gafapasteo. De todas formas, y comentando lo que decía Salva, Phantom Pain es el mejor Metal Gear por contenido, por escala, por aspecto visual. Por épica. Bueno, por épica tiene un increchendo... muy muy bueno de épica. El final es dicotómico, por cierto. El final, si quieres lo hablamos un poco después. Córtale, porque no sé lo que quiere decir. pero es cierto que la premisa inicial, yo estaba como estáis vosotros ahora, es cierto. O sea, es que el hecho de la venganza, el speech de Kaz que hemos escuchado ahora, van a pagar todos por lo que han hecho, es muy fuerte. O sea, pero es que la épica, incluso cuando juegas misiones secundarias, que son un poco así de estar por casa, te pones un cassette con una canción de los años 80 y gana en épica. Que las hay, que en el Wallman, que es un Wallman Sony oficial, que por cierto nunca se mancha de sangre, joder, he estado 90 horas jugando y no me ha caído ni una gota de sangre en el Wallman, increíble. Pues las cintas que hay repartidas por el escenario tienen, en primer lugar, canciones de los 80, que son brutales, son temazos. Brutales. Pero acojonante, o sea, yo creo que esto iguala a la banda sonora de Vice City. ¿Está Europe? A nivel... Pues... Sí, Flash Dance, mini sí, sí que está Europe, Juan, bien, sí que está Europe, bien, con bien, la canción que estás esperando, sí. Pero igualmente hay temazos de grupos que, bueno, que a ver, que nos recomendaron no decirlo porque está muy bien en el escenario... la recogemos de radiocassettes, del típico loro, ¿vale? Pues está el típico loro sonando con la música, entonces tú vas hasta cerca, hostia, temazo, le quitas la cinta al tío y te la llevas, así de fácil. Luego Snake se hace su propia mixtape con todos los temas, ¿no? Cinta 1, cinta 2, cinta 3, pero especialmente el hecho de las cintas y del Wallman, donde es impresionante y donde tiene momentazos, es en las grabaciones, en los diálogos, en todo lo que está grabado de conversaciones de personajes. Hay documentos, a ver, yo me las he visto, o sea, me las he escuchado todas, y hay documentos que son brutales, que van a hacer que cambiéis vuestra opinión respecto a según qué personajes, a según qué antagonistas históricos. Hostia, pues resulta que este pues no era tan malo, o este no era tan bueno. Y hay una cantidad de momentos que no se han podido retratar en el juego, que están retratados en las cintas. Y hay cosas que no se dicen en los diálogos del juego ni en lo que te cuenta la historia, que están en las cintas. Así que mi consejo es que pillad todas las cintas que podáis y escucharosla, porque es que son impagables. Enrique, go. Sí, no, lo que te iba a decir es que habéis hablado de escala, habéis hablado de epicidad, habéis hablado de elementos jugables y de alteraciones posibles a la hora de hacer misiones. Yo creo que pues casi que lo podríamos dejar como deber para la semana que viene, cuando lo empecemos a jugar todo, ponernos una misión y la semana que viene resolver cómo la hemos completado. Pero a mí una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido el tema de la cantidad de coleccionables y horas que le tienes que echar para cogerlo todo, entre las hierbas que hay para recursos de la Mother Base, evidentemente las... los pósteres de señoritas en posición sugerente, sí, sí. Los pósteres de soldados rusos, sí, está bien. Los animales, todo el tema de recursos, los cassettes, que además los cassettes los encuentras de una forma muy curiosa porque tienes el dispositivo, bueno, digamos, el anteojo que te permite acercar y alejar y ver la visión de los enemigos, si te entra el audio, y claro, tú en el primer vistazo escuchas, bueno, por ejemplo, de Final Countdown, que es la que decíais antes, la escuchas muy bajita, vas enfocando, la escuchas más cerca y ya sabes en la habitación en la que estás. Y ahora ya te olvidas de la misión y vas a por la canción. Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Los prismáticos con micrófonos son un logro tremendo que sirven para identificar a personajes invisibles, por ejemplo, en duelos de francotiradores con camuflaje óptico. Bueno, y también para escuchar conversaciones entre soldados. Hay detalles muy chulos de los diálogos, ¿no? Pero todo es por, bueno, esos prismáticos con micrófono, que además te permiten también ver las estadísticas de cada enemigo cuando lo subes de nivel y que... Bueno, te dice, este soldado no lo voy a matar, coño, porque bueno, lo recluto para mi ejército, ¿no? Tiene estadísticas en, pues no sé, en desarrollo, en ataque y en soporte, pues me lo llevo, ¿no? Sí, eso, la verdad es que tiene una cantidad... A ese respecto, yo lo primero que te viene a la cabeza es un GTA. O sea, una cantidad de coleccionables y de elementos por hacer absolutamente abrumadores. Incluso hay misiones que tienen objetivos... O sea, no son misiones secundarias, pero que tienen dentro de la propia misión, si cumples una serie de elementos, te salta de repente un objetivo secundario que te dice Kaz que si quieres hacerlo, lo haces, si no, no lo haces. Sí, y algunos que son incluso secretos, ¿eh? Hay entre como mínimo 3, como máximo 6 objetivos a hacer por misión y algunas condiciones que son bastante complicadas de obtener y sobre todo si no te miras algo que te avise, porque hay cosas que es que, a ver... en lugar de matar bueno, te dicen, elimina a esta persona y en vez de eliminarla la extraes, por ejemplo, pues has cumplido un objetivo secundario, como puede ser, no sé, rescatar a este personaje o hacerte robar este tanque o... Es el clásico juego que se tiene que jugar con guía para los que quieren saber todas las cosas de Metal Gear, en mi opinión, lo cual es, para mí, no me gusta mucho porque no me gusta jugar los juegos con guía, pero hay tantas cosas escondidas que, claro, ya no... La gente no tiene la paciencia de esperar al Micromanía del mes siguiente a ver si alguien ha puesto el truco. ABCC Start. Sí, los pokés ahí. A ver si que para esperar a que alguien a ver si postea el truco de la segunda parte de Don Quijote. Aquí lo que se trata es la inmediatez y el problema es que, bueno, no te extrañe que... No sé si hay guía oficial, ¿la hay? Sí. Hay una guía, una guía oficial. ¿Cómo no va a haberla si hubo de Call of Duty? Es de lo único que puedo hablar, es lo único que tengo por ahora de juego. Así bueno, que sí, tengo una guía y está, oye, está bastante bien, muy nutrida. A 13 pavos, imagino, o a 20 o alguna cosa así. Más bien a 20, Mote, más bien a 20. A ver, las guías oficiales Piggyback suelen costar eso, 20 euros, pero... Esta en concreto están bien pagados, ¿eh? O sea, yo la sí, tengo de Call of Duty. Nacho, hay que confesarte que me la he comprado, Duty, ¿eh? ¿Es verdad? ¿La has comprado? Oye, pues... Me la he comprado, cierto. He caído, tío. No, a ver, hasta que saquemos nuestra guía, que estamos trabajando en ello, la guía oficial, bueno, aparte de decirte los objetivos, de decirte algunos trucos muy interesantes para sacar rankings S, yo tengo muchísimos rankings, misiones acabadas en rankings S, gracias a estrategias que he visto en la guía, cojonudas, por cierto. O sea, en la guía... Rastrero total, incluso, admitido, vale, no, guía es verdad, el mira, por sustituto ejemplo, oficial de los manuales que vienen en los juegos para irse al lavabo, o sea, da igual lo que ponga, es un tocho, es decir, me voy al lavabo tranquilamente. No tengo yo me la compré para descomer. Claro, hombre, para eso sirve. Mira, hay una misión que se tiene que jugar en extremo, lo cual quiere decir que, bueno, o en oscuridad total, no recuerdo exactamente cómo es la palabra, pero la jugada es que no tienes armas, empiezas a cero, no te pueden detectar y el objetivo es eliminar tres radares que hay. Entonces, bueno, la jugada es que en vez de desplegarte en el campo de batalla, lo que haces es elegir un punto de despliegue en el que cruzas por delante del campamento enemigo y con la ametralladora de helicóptero te cargas los radares en 30 segundos y sales de la misión con ranking ese, ¿sabes? Es cojonudo. Así que, mira que no soy de guías oficiales porque también tenemos las nuestras con gameplays donde lo explican y demás Y gratis. Estos 20 euros están bien pagados. Tanto por el tema de recursos, te explica muy bien cómo subir de nivel la Mother Base, dónde están estos coleccionables, dónde sacas el traje de Quiet, de cierta francotiradora, que a todo el mundo le encanta de la saga. Pues bueno, pues ese tipo de cosas lo vas a encontrar en la guía y es un tochazo bestial. Vamos. Además, biografía de personajes, resumen de los anteriores juegos, o sea, sí. todo muy, muy bien, muy después completo. De muy completo. Espacio publicitario, una pregunta. Después, una pregunta tengo yo. Nacho, y esto a mí me importa un montón. Tema online. ¿Tú le ves sustancia al online como para estarte pues tus dos meses bien viciado? ¿O crees que es algo como el Metal Gear Online del 4 que a los dos años lo van a caput? Ojo que tenía su comunidad y se jugaba, ¿eh? Bueno, se jugaba, tú lo has dicho. ¿Tú ahí le ves chicha o qué? Porque yo es que nos lo hemos comprado cuatro cosas a la vez y a mí eso de que pueda raidear la base de otro no sé cuántos... No puedes saber porque estás jugando a Destiny al online durante los próximos 10 años. Sí, bueno, sí. Bueno, cuando salga de Taken King, agüita. A ver, el tema de las Forward Operation Base, que es, bueno, tienes que desplegar o, bueno, comprar aguas territoriales para poder instalar tu base en lo que sería el conjunto común, de espacio común, ¿no? De todos los... donde pones tu base a disposición de este servicio para que otros jugadores la ataquen, básicamente, y defenderte de las raideadas. La verdad es que es un concepto, como concepto, me parece muy bueno, es un PvP bastante guapo que consiste, en vez de levelear tu personaje, en levelear tu base. Es cojonudo, es muy inteligente el concepto y que te fuerza a fultonear, como me gusta decir, a utilizar fulton con bueno, cámaras de vigilancia no se añaden automáticamente, pero sí con lo que os decía antes, morteros, baterías antiaéreas, a que nuestros soldados tengan buenas estadísticas, no quedarnos con el primero con estadísticas D que nos aparece. Y a ver, esto ten en cuenta que se acaba de abrir, no sé si está operativo todavía, no lo he podido probar, te hablo de lo que nos han contado, también habéis visto la polémica de los micropagos para omitir. Ojo que hay hasta de 70 u 80 euros. Sí, micropago. Sí, es un sablazo, ríete tú de Fallout Shelter. Micro, dice micropago. Micro, o sea, a menudo pago, que esto es la paga de Navidad, vamos. Pues... no se ha podido jugar todavía. Lo que no le veo yo tampoco es un modo para que vuestros cuatro colegas juegues a la vez. Eso será Metal Gear Online, que hay una intención, una declaración de intenciones del estudio de mejorar los resultados del online de Guns of the Patriots, ¿no? Que había buenas ideas, pero bueno, resultaba bastante torpe y bueno, se jugaba por el carisma de la saga, más que porque los modos de juego fueran la panacea, ¿no? De hecho, el retraso que ha sufrido Metal Gear Online es porque están mejorándolo. El estudio de Los Ángeles de Kojima Productions necesitaba que le echara una mano. El desarrollo volvió a Japón. Están ahora mismo, Kojima Productions está trabajando en MGO. Y confío en que salga algo interesante. Vimos el trailer donde Snake, el Big Boss, captura a Ocelot y se hace un selfie, ¿no? Eso a ver si nos da un poco de pistas sobre diferentes modos de juego. Alguno, pues, a ver, lo genial sería que fuesen un Metal Gear, hay un GTA Online, ¿no? Donde puedes hacer golpes, pues imagínate hacer una misión conjunta aquí, sería brutal. Sí, y esperar en tiempo de carga infinito, también será la hostia. Bueno, a ver, eso tampoco, pero como concepto, en vez de utilizar a Quiet, dividirte roles, por ejemplo, venga Alberto, o Motenite, que te gusta snipear, cúbrenos desde aquí. Eso. Tú rastrea, y tú vas a ser el que extraiga el cargamento y salga con el vehículo. Sería tremendo. Claro, eso sería genial, pero no creo que llegue a esos niveles, yo pienso que no van a tener estos, simplemente va a ser un... Team Deathmatch, bueno, pues es una pena, llamarlo. Yo sí pensé que hubiese sido una ocasión perfecta para hacer un cooperativo, fíjate lo que te digo. Oye, igual acaba saliendo, no lo sé, desconozco porque no se ha revelado el listado final de modos de juego y los golpes en GTA Online llegaron después, así que bueno, podría ser. Un inciso, Ubisoft tiene en desarrollo un juego que va precisamente de eso. ¿De hacer Metal Gear Solid cooperativo? Sí, el que anunciaron en el E3 dentro de la rama Ghost Recon. Bueno, pero, a ver, Ghost Recon, para empezar, siempre ha sido cooperativo. Sí, pero digo que va en ese enfoque de mundo abierto, con misiones cooperativas de golpe. Sí, pero aquí no nos gusta Ubisoft. ¿Para qué sacas esto ahora? O sea, es que tú también, primer capítulo de temporada, y vienes aquí a hablar de Ubisoft. Y arrajaremos de Ubisoft tranquilamente. Hay que hablar de todo el mundo, a ver, hombre. Que nunca se sabe quién te va a dar trabajo. Dejad de hablar a Frank, está el hombre ahí esperando. ¿Sí? ¿En serio? ¿Puedo hablar? Venga, muchas gracias. De verdad. Y aprovecha que ya hasta final de temporada. Fran, te dimos el toque en el último capítulo de temporada. Sí, sí, va a estar bajando el nivel, Fran. Y no has empezado mejor, ¿eh? Pero si no me deja ahí. Ah, hola. ¿En serio? ¿Me deja? A ver, yo quería. A mí me llama la atención que quizá Metal Gear sea la rara oportunidad de que un desarrollador, alguien con un nombre asociado a una saga. Pueda completar lo que sería su visión, la visión que ha tenido a lo largo de la saga, la visión que se ha ido desprendiendo a lo largo de la serie de juegos que hemos visto, porque si os dais cuenta, desde Metal Gear Solid, desde Snake Eater, en Snake Eater, por ejemplo, teníamos un planteamiento del sigilo pues más abierto, más dentro de las posibilidades de Play 2. Dejaba más espacio para explorar, para jugar con el sigilo, el tema de la supervivencia y tal. Para mí, luego con el Metal Gear 4, lo que vi es mucha más libertad de juego. Esto que hablaba Sergi, yo para mí lo viví en el 4. Yo generalmente los Metal Gear eran juegos de sigilo, que bueno, que tenías que estar, que generalmente te forzaban a estar escondido, a no atraer a demasiados guardias. Y en cambio, el Metal Gear 4, con el hecho de que podías coger el arma que quisieras, podías, digamos, en el pleno campo de batalla, acabar con uno o acabar con otro, podíamos ir por sigilo, podíamos ir por combate directo. De hecho, a mí me recuerdo perfectamente como que yo lo hice muy en plan shooter. Hay un punto, no sé si os acordáis, que al matar a mucha gente sale unas voces interiores en el protagonista, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, no le pasa factura. No porque jugamos como hay que jugar. Con el Octocam funcionando. Yo solo digo que en el río, no sé si hablas de lo mismo, yo en el río no podía avanzar de la cantidad de muertos que tenía. Eso fue en el 3. Eso fue en el 3, cierto. Y en el 4 me apareció esto, me apareció una voz en el interior que decía: disfrutas con esto, algo así. Y luego. Cabeza, Fran, la voz pero Fran, escucha, sí. Eso iba, como decíamos antes, por secciones, o sea, hay secciones que estaban muy dirigidas, sí. Porque estaban muy enfocadas a enfrentamientos que debían de ocurrir de esa forma o que debías de jugarlo así, pero es cierto que ya se esbozó cierta libertad en Guns of the Patriots. Y luego, por ejemplo, todo el tema de la Modern Base y la mayor libertad y el tema de estructura de misiones con secundarias, con personajes alternativos. Y dos finales. Y Peace Walker. La estructura. Y yo creo que al final el Frost Engine fue básicamente Kojima diciendo: mira, he hecho todas estas cosas, yo y mi equipo, en las que he forzado el hardware, porque siempre he conseguido hacer cosas que estaban muy por encima de lo que se pensaba que podía hacer con este hardware. Creo que es una de las señas de identidad de la saga, y siempre he estado limitado. Ahora quiero hacer un motor que me permita hacer todo esto a lo grande. dame, señor Konami, 50 millones de euros para hacer este motor gráfico, que es seguro que lo amortizamos. Pues sí, pero básicamente lo ha conseguido, aunque le haya costado el empleo, por así decirlo. Ya ves. Y, pero ha cumplido, yo creo que es el juego que bueno, que aglutina todo lo que es la visión y todo lo que es el desarrollo de Metal Gear en un juego que dice, esto es todo lo que tenía que ofrecer, esto es todo lo que he ido más o menos desarrollando como he podido y ahora lo desarrollo a lo grande. Y con esto, señores, cierro el telón y al próximo capítulo. Yo creo que es remarcable. A ver, aquí hay un par de cosas sobre el motor, que de hecho lo hablamos hoy en redacción. La primera es que, a ver, es una pena que Kojima deje Konami, como en teoría va a dejar Konami, porque habitualmente lo que pasa con este tipo de juegos es que cuando desarrollas una tecnología ya la aprovechas durante toda la generación. Claro. Y tienen una tecnología que sencillamente es brutal. Eso por un lado. Y a mí ahora solo se va a aprovechar la Pro Evolution, por desgracia. Exacto. Sí, bueno, ya veremos. Y a mí me apena bastante que no se pueda plantear la condición de que ahora se replique lo que pasó con la primera Play y se lance un VR Missions, porque tienes unos escenarios brutales precisamente para crear misiones y para dar una variedad, o sea, con un título a precio más económico que seguramente se vendería bastante. Y segundo, con un Season Pass, perdona que te apunto ahí, sí. Con un Season Pass o con una expansión rollo Destiny, el año que viene sacas una expansión como ha hecho Destiny por $59.95 ofreciendo X o Y, esta historia paralela, este personaje, qué pasó después, coño, y esto lo vendes, vamos, yo creo que el 100% o el 95% se te van a comprar esa expansión, ese pase de temporada, sí. o las VR Missions. Es que una VR Mission, como salieron en su momento, a 20 pavos, una cosa así, te lo llevas y tan contento, vamos. Y el 2, el Metal Gear Solid 2 y 3 también tuvo sus ediciones especiales con un montón de material Subsistence, nuevo. Sí, Subsistence sí que está por ahí, que aquí, es que es esto, todo depende del futuro. El futuro nos dice que se va a pirar, que es irreconciliable. Pero qué bonito sería soñar y que no se fuese y que esto se continuase como sería el proceso natural, su curso natural, porque hay terreno para seguir teniendo Metal Gear. Y lo segundo que quería decir es la versión de PC, madre mía, lo que van a hacer los modders ahí. Porque bueno, tienen un escenario bajísimo. Imagínate si con el Ground Zero hicieron eso, con lo que van a hacer con este. Ojalá. Y que Konami lo permita. Bueno, hacemos una cosa. Konami, le va a dar un poco igual, ya verás. A mí se la trae el pairo, pero nosotros no. Albert, digo, vamos a hacer una primera tandita de mensajes, repaso a lo que nos han dicho los oyentes de momento y luego seguimos, que hay más cosas de las que hablar. Vamos allá. A ver, hay un montón, ¿eh? Ya os adelanto que aunque sea martes y muchos aún no se han enterado que hemos vuelto, madre mía la gente que nos estaba esperando. Me alegra un montón. Y hay muchos mensajes en la primera tanda de gente, pues eso, que estaba esperando nuestro retorno y que salieran, pues eso, de que las noches de lunes sean un poco más amenas. Lo transmito a vosotros. Sí, eso que es martes, imagínate. A ver, empezamos. Jorge 13. Decía ahora, dice, no me matéis, pero a mí eso de online me suena Metal Clash of Clans. Bueno, ciertas similitudes puede haber, pero salvando las diferencias, ¿eh? Juan Carlos Miranda dice, el prólogo ya está en mi cabeza, no se irá de ahí nunca, lo tiene todo para ser mi juego favorito. Iván Gómez dice que la guía es de lo mejorcito que he visto, 1000 detalles y además te resumen todo lo argumental por si acaso, sobresaliente. Esto es algo que llevan haciendo desde la guía del 2, cada vez tengo que guardar más páginas. Por cierto, que una cosa, petición de Kojima, la guía no contiene desenlaces de dos arcos argumentales. Primero, la misión 46 está omitida de la guía, tienes que descargarla, tienes que ver online con un código QR. Esas páginas que Kojima no ha querido que se publicasen, como digo, para evitar spoilers. Y segundo, pues otra misión. Bueno, la dejo ahí. Sí que, viene detallado cómo se accede a esa misión, pero después el tratamiento es bastante ligero para después vivir uno de los momentos más épicos del juego. Es bestial esa misión. Es un asedio. ¡Calla! Bueno, coño, tampoco es spoiler, es un asedio simplemente porque, a ver, ahora hablaremos de los jefes finales. No es una batalla contra un jefe final, es resistir en un asedio. Y es bestial, es épico, es vibrante, suda sangre para sobrevivir, poder cumplir el objetivo, poder sobrevivir para contra este asedio. No doy más detalles, pero que es uno de los mejores momentos, desde luego. Oye, escuchamos una cosa, Nacho. Ya sea con cassette o en alguna misión o algo, ¿hay alguna forma? ¿O suena en algún momento en el juego la canción de Titu, Titu, Titu, Titu, o no? Me pones en un compromiso. Por favor, puedes repetir cómo puedes volver a cantarla. Titu, Titu, Titu, Titu, Titu. Es el tema principal de la serie. Pero ahí había. Yo cada mañana, ya está. Ahí había problemas, hubo problemas con esa canción que por lo visto estaba copiada de un compositor ruso. O, ¿qué dices, yo no tú? Sé qué movida hubo ahí, sí, sí, sí. ¿Lo difames tú ahora? Que sí, le pidió. Que sí, como el Banu, Kojima. Kojima le pidió expresamente a Harry Gregson Williams que no lo usara más, que no lo usara más porque era de origen dudoso. Otra cosa, ese tema se ha sustituido en una de las escenas más crudas, descarnadas y de conflicto moral que he visto en un videojuego. Ríete tú del aeropuerto de Call of Duty. Y se usa esa canción. Bueno, esa canción, a ver, como dice Albert, como icónico de los primeros Metal Gear, debería estar sonando ella, pero se ha sustituido por el tema principal de Peace Walker, que parece que es el que ahora va a acaparar un poco como anthem de clásico de Metal Gear, ¿no? Se ha sustituido por eso, o sea que el compositor de esa melodía por lo visto la cogió de un compositor ruso, no. Vamos, no sé que dijeron, este juego no va a vender nada, la robamos y cuando lo claro, claro. Le hemos cagado en él. Trincó seguro, trincaría, ¿no? Hostia. Hostia. O sea, y está el Dimitri Petrovich está en su casa y cuando pues era cabrón. Hostia, que juego más chulo me he comprado. A ver, que sigo. Rodrigo García dice, spoiler, bueno, spoiler no es spoiler, va. El prólogo con la versión de The Man Who Sold the World de Nirvana, buf, ahí, los ahí. Pelos uf, como escarpias. Brutal, uf. Brutal. Ahora ya no juego el juego. From The Man Who Sold the World. Oye, es que el prólogo, bueno, en fin, vamos a dejarlo, que cada uno lo experimente. Vale, misión 46, yo lo dejo ahí. Esta noche, ya te he dicho, llegas. Trabajo. Hoy llegas, tranquilo, que hoy te lo pasas entero, sin problema. Mañana te sobra tiempo, no te preocupes. Mira, el Red Bull este. A ver. Bueno, llevo yo un pal entero, tío. Me va a dar un infarto de los que antes. Bueno, en fin, pero es que ha sido. O sea, me lo he pasado 3 veces el juego y la última vez me lo he pasado con mi partida desde el viernes a las 6 de la tarde, que gracias a una filtración de un compañero de Metal Gear Saga. Me pude hacer con una copia final, Day One, gracias también a Enrique, también otros colegas. Esto sí quiero preguntártelo, y hago una pausa de los mensajes. La estructura que tiene el juego en lo que a secundaria se refiere, está ¿me permite bien, en un momento dado darle un focus a la principal y luego volver atrás a hacer todo esto? ¿O puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento? Ahí está, lo he comentado hoy en el encuentro digital, en Zona Foro, que las secundarias, hay algunas que tienen implicación en la trama, y continúa el hilo, y otras, en cambio, se toma como un paréntesis en la historia, en plan de, bueno, pues voy a farmear un poquito, voy a subirme de nivel el ¿pero yo puedo base. Pasarme el juego y luego hacer las secundarias o no? No. No, porque esto está jugado para que te lo pases bajo las reglas de Kojima y bajo las reglas del Big Boss. Ponte en su papel. Eres el comandante de los Diamond Dogs, tienes tu compañía militar privada, tienes tu base, tienes tus instalaciones y aparte de tu vendetta personal, tienes que hacer que eso progrese, que eso se levante, que eso vaya creciendo, vaya generando pues unos gadgets, unas mejoras, unas armas, unos trajes, que sin ellas no te vas a poder enfrentar a los enemigos que te van a salir. Entonces, por un lado, como se te ocurra ir de piñón a la campaña principal de la historia, te vas a dar cuenta que es que hay un sitio que te vas a encallar, es que no puedes pasar directamente, pero porque los enemigos tienen mayor nivel, es como si en el Dark Souls dices, soy el puto campeón del barrio, voy con mi personaje nivel 1 a cargarme aquí al jefe final, vas a palmar en el Dark Souls, igual que en Bloodborne, pues lo mismo pasa aquí tienes que levelear todo lo demás, porque el juego lleva implícito una estructura de niveles que no se ve, pero que está ahí. Y si no tienes tu lanzacohetes subido, si no tienes el traje que vimos en Peace Walker, el traje de combate con placas de hierro de armadura, si no tienes el traje de infiltración que te elimina el sonido de los pasos, que te hace, bueno, en según qué momentos del día, la noche, prácticamente indetectable en niveles superiores, si no tienes un arma no letal, un rifle francotirador que te permita pues a este enemigo dormirlo y extraerlo, no vas a poder pasártelo. Entonces tienes que jugar bajo las reglas de Kojima, que son: maneja tu Mother Base, plantéalo como estrategia, como recolección, te vas a ver fultoneando contenedores, te vas a ver buscando contenedores de recursos minerales, de recursos combustibles, de metales preciados. O sea, te vas a ver cegado también por eso, porque lo necesitas para avanzar en la progresión del juego. Entonces, aparte de esto, luego está la gestión de tu gente, asignándolo a qué departamentos o a qué plataformas brillan más. Hay un tío pues que puede ser muy bueno en desarrollo, que luego en I+D pues o en soporte no funciona bien. El suelo. Entonces, esto hay que gestionarlo. También hay que gestionar nuestras fuerzas de ataque. Podemos mandar a grupos de mercenarios de Diamond Dogs a cumplir misiones de escolta, misiones de sabotaje, misiones de eliminación. Tú tienes tu grupo de mercenarios, les asignas vehículos blindados, les asignas, bueno, según qué perfiles, para que suban de nivel, que tengas según qué fuerza de ataque, que puedan enfrentarse a la que tienes de rival, y a partir de ahí los mandas. Tardar una hora y media en hacer la misión, pero cuando vuelven, te vuelven con recompensas, que te permite seguir teniendo dinero. Producto militar bruto, se llama la economía de aquí. O sea, la faceta de gestión es brillante, porque es sencilla, ajustada, muy bien llevada, pero a la vez es otro de los elementos vinculantes del juego. No puedes pasar de ello, tienes que ir a la vez. Bueno, vale, voy a preguntar random, que has dejado en mitad de lo que estaba diciendo antes, que no me acuerdo lo que ha sido. Tranqui, sigo con los mensajes, si yo estaba en otra historia, ¿sabes? A ver, seguimos. Rafael Arboleda, para alguien que no ha jugado nunca a un Metal Gear, ¿se puede jugar el 5 sin perderse mucho en la historia? Lo preguntan también más para adelante el Tigre Joves. Tema de historia. Yo creo que te pierdes muchas cosas. Está claro que... Pero aunque los juegues todos. Y también, pero lo que quiero decir es que la esencia de las motivaciones del Big Boss y tal, sí que lo puedes pillar por encima y tal. O sea, yo es un juego que yo no jugaría sin haber jugado a Peace Walker, por ejemplo. ¿Pero la historia no es autosuficiente, lo que plantea? Sí, la historia sí, pero los personajes, las relaciones, la importancia, cuando aparecen, cuando no están, yo creo que todo eso es vital también. Sí, a ver, lo que dice Salva es muy importante, pero creo que es más importante para nosotros como seguidores de una franquicia con la que hemos crecido. O sea, si realmente no has crecido con esta franquicia y te dicen, coño, hay un juego que se llama Metal Gear 5 que es la leche, pues lo que haces es jugarte Ground Zeroes, porque en Ground Zeroes es donde se plantan las semillas de lo que es las motivaciones posteriores. Entonces tienes al villano, que es Skullface, que es quien ejecuta ese ataque contra la Mother Base, quien mata a todos los soldados del Big Boss, quien le deja en coma, quien mutila a Miller. Y bueno, y a partir de ahí, pues, jugarte Phantom Pain, que es la historia de retribución de esa afrenta, y que bueno, que está construida muy bien en base a esos sentimientos humanos, que vuelvo a decir, me ha parecido genial cómo Kojima enfoca diferentes sucesos hacia la venganza. Todos buscan su venganza, todos la buscan. Yo lo resumiría en que puedes jugarle el juego, puedes disfrutarlo, pero si las entregas anteriores no lo vives de la misma manera. Pasa lo mismo que con el 4, puedes jugarlo perfectamente, pero si no has jugado tanto a los dos primeros Metal Gear Solid como a los de MSX, ni te importan tanto los personajes. No estoy de acuerdo con eso, Relaño. O sea, tú el 4 lo jugabas sin haber jugado... Y nada. El 1 y el 2 y no te enterabas de una mierda. Claro, pero porque está hecho... Porque es secuela directa. Este, en cambio, sí que lo puedes jugar por tu... O sea, sin haber tenido el una 4 relación contextual. Cierra arcos argumentales que tú no sabías que existían. Claro. Eso es verdad. No, a ver, Relaño, lo que te decía de las cintas, escucharás, porque hay respuesta a preguntas que llevamos haciéndonos mucho tiempo y que nunca se habían tratado, que de repente, ¡pumba! ¡Zasca! ¡Hostia! Pues ahí está. Incluso los pocos cabos sueltos que quedaron del 4 se resuelven ahí. Lo del oso polar de perdidos. Cuidado. Pues existe el oso polar, existe y está en el juego, Juan. Hay misiones de caza, y captura de animales, y hay el gran oso siberiano de la hostia en vinagre, y tienes que cazar a ese oso y que no veas la mala hostia que tiene, ¿sabes? Y el humo negro también está ahí. Sí, pues se puede decir que sí. Bueno, sigo con los mensajes. Decía desde los amarrachos que solo, cuando hablamos de los Metal Gears, que solo por el homenaje a James Bond en la intro del 3 lo convierte en el mejor Metal Gear. Bueno, pero eso ha creado un poco escuela, porque Sins of the Father... Qué temazo, ¿eh? Bueno, el de Cynthia Harrell lo tengo en vinilo, el Snake Eater. Y brutal. Es cierto que se ha continuado muy bien en... Bueno, en el 4 no tanto, no lleva a tener un tema así icónico en este estilo, porque tampoco creo que el marco lo permitía, ¿no? Pero ahora con Donna Burke y Sins of the Father, creo que hemos vuelto al estilo James Bond de temas principales. Es precioso ese tema Sins of the Father, y especialmente el tema de Quiet, cantado por Stephanie Houston, que pues, ha destapado como una actriz aquí multidisciplinar, que canta hasta erizar los pelos de punta al más machote, campeones. En los créditos, sin entrar en spoiler, Nacho, pero en los créditos, escuchando la canción, suelta la lagrimilla como la soltabas con el 3 o no. Hay un momento muy, muy, muy emotivo, y no es el cierre del arco principal. El arco principal cierra, y creo que este cierra a un nivel emotivo muy similar al que vimos en Snake Eater. Muy, muy paralelo. Y bueno, y con después de haber vivido eso, después de haber visto la secuencia, después, es que se me está erizando la piel ahora mismo otra vez. Y con la música, con esa canción, es que es bestial, es bestial. A ver, que sigo con los mensajes, que no acabamos, que hay muchos más. A ver. Slide dice: el prólogo directamente es bestial, emocionándome a cada paso, y el detalle enfermizo de lo de los pliegues de la ropa y los músculos. Preguntaba Pep Alex, cuando decías que Quiet era el mejor personaje femenino, que si es mejor que Raiden. Joder. Bueno, por cierto, he visto que has tergiversado mis palabras. Yo no he dicho. Te lo he mejorado. Dicho, es que te has liado. Estás emocionado. Estás empalmado ahí con el traje. Cuotea como le da la gana. Me ha cuoteado. Vamos, has puesto un de Pedrerol que me ha gustado, pero igualmente. Es una de Pedrerol es la hostia. Es una de las tres mejores personajes femeninas de la serie. O sea, primero es The Boss y Le Dulibre. Y Le Dulibre. Joder, lo diré. Ineludible. Ineludible. Hostia. Me da trabas lenguas aquí en un momento. Y la otra es las gafotas de la hermana del Deso, ¿no? Venga, hombre. No, para mí, por implicaciones futuras y por haber estado en la sombra, yo creo que es Eva. Eva, para mí, sí, todo sí. El trabajo que hace en la sombra. Sin duda, sin duda. Siendo la madre de las Infants Terribles, siendo la madre de Snake y de Liquid, y después, bueno, salvando a Big Boss en dos ocasiones, y creo que una vez cuando, bueno, en fin, da igual, no os cuento esto, viviros. Y cómo se despide, cómo se despide. Y cómo se despide también, y bueno, para mí, Quiet es la que sigue. Puede haber ahí discusión sobre Meryl, o sobre ese Sniper Wolf, que para mí también fue uno de los momentazos de toda la saga, el duelo de francotiradores, es que sigue poniendo la piel de gallina, pero Quiet está ahí. Y vais a ver por qué. Es un personaje que a priori es, joder, ya nos ha puesto tetas aquí, vaya tela, ya tenemos a la tetona. No, no. Vale, Alejandro Vargas pregunta, ¿hay cameos a otros juegos de Kojima? Sí, hay cameos, se ha visto ya el cameo de PT, de Silent Hills, con la misma grabación del informativo de ese día. Y hay cameos al primer Metal Gear Solid en forma de trajes. Y hay cameos también en el brazo biónico de Zone of the Enders. Hay un brazo de Yeuti. Está disponible. Rodrigo García dice, nada más pasa el prólogo, el juego abruma un poco. Porque como dice Albert, te sueltan y empieza a buscarte la vida. Pablo Cetormo, bueno, claro, todo el mundo está igual. Acaba de empezar tarde. He jugado solo al prólogo y la misión 1 para poder escucharme el podcast. Me he tenido que despegar el mando de las manos. A ver, esa sensación que tienes de decir, son las 11:30, venga, juego esta misión y... Y me acuesto. Y luego dices, coño, son las 3:30 de la mañana. Sí. Esta sensación, sigo, ¿no? La última mañana. Vez que me haya pasado esto fue con GTA V y la anterior con Diablo 3. O sea, está a ese nivel. Joder. Barreiro dice que, por lo que he visto, no cabe duda que estará a lucha por el GOTY, pero The Witcher 3 me parece insuperable. Bueno, creo que están dirigidos de forma distinta. A mí me ha parecido, en conjunto... Creo que es mejor Metal Gear Solid 5. Mira, aunque... ya ha pasado el tiempo. Vamos a hablar claro. Ahora ya me he calentado. Lo del The Witcher 3. Nadie dijo en su momento, y mira que hicimos un presencial, que te tiraba 50 horas buscando un personaje que no estaba en su lado. Menudo coñazo de argumento. Menudo coñazo de argumento que tiene ese juego. De verdad. No. ¿Cómo? Oye, que no? Y qué escucha, ¿dónde está Siri? Está allí. No, ahora ya no. Ahora está allí. Ah, no, ahora ya no. Ahora está allí. De verdad. En el podcast dije que una de las mejores cosas, personalmente lo que más me haya impactado, lo que más me haya gustado de Witcher 3, era el crecimiento del personaje de Ciri. Sí, y claro. Si te lo has pasado, o sea, es bestial. Crece porque estás 9 años buscándola. Empezas con una niña Y la chavala ya se jubila al final. Es terrible. GOTY Metal Gear. Tenéis mi campaña, empiezo con ella. Así como a tener mucho más presenciales. Bueno, sí, escucha, sí, mira, pasamos una semana de aquí a X presencial, o sea, presencial no, coño, Dios quisiera, ¿no? Que hubiera dinero para hacer otro. Pero sí podemos hacer un podcast especial enfrentando a los cuatro candidatos para GOTY, que parece que va a estar ahí entre The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Fallout 4... Ah. Star Wars y Battlefront. Es que Star Wars, no lo sabemos. ¿Qué? ¿Cómo estamos considerando juegos sí, que todavía Mote, no salva, no, Mote. Oye, son las previsiones. El análisis de 15 páginas del Fran, que lo mete con la lírica suya y ya estamos. Como es el último, GOTY. Sí, cada año es lo mismo. Cada año que hay uno de Bethesda siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Bueno, a ver en qué queda. Hay muchas expectativas puestas en estos títulos. Por cierto, si os miráis el reportaje que hemos puesto sobre curso 2015-2016, lo que queda de aquí hasta fin de año... Que tiemblen las carteras porque vaya trimestre. La ruina. Y bueno, escúchame. Yo de por último, 4 temo los bugs. Temo los bugs y lo temo mucho. Por bueno, último, ya como os decía al principio, mensaje de Bernardo. Dice, un año más y van 9 acompañando, escuchando y disfrutando de los videojuegos con los mejores. Ojalá sea un gran año. Muchas gracias. Desde luego que lo va a ser y muchas gracias también a todo el mundo que se reincorpora y nos sigue fieles durante todos estos años y también, no tenía que decirlo, a los que vinieron al Meripoca. Venga, más cosas, Albert. De hecho, era el último, pero yo sí que sigo con mensajes. Ah, vale, pues Juan, más cosas. Vamos a hablar los temas que no... Chicos, bueno, se nos acaba el tiempo. José Ángel Mateo, que dice que es el mejor Metal Gear 2 porque sale en Steam. Correcto. ¿El mejor qué? El Metal Gear de todos porque sale en Steam. Ah, bueno, también estuvo Rising. Y los 7 DVDs de, o CDs de Metal Gear 2. Por cierto, ahora que ha mencionado el 2, se rumorea que la colección especial que trae el Peace Walker, el 2 y el 3, va a relanzarse en PC. Pues sería buena jugada. Más que nada por Peace Walker. Peace Walker creo que es una pieza clave para entender el concepto de Phantom Pain y que son juegos paralelos, lo ha dicho Fran antes. Mira, cuatro cosas que nos quedan por comentar. Argumentalmente ya hemos hablado un poquito del asunto y quizá lo podíamos rematar, ¿no? Comparado con los demás juegos de la saga, Nacho, desde la historia estrictamente hablando, ¿qué? ¿Dónde lo ponemos? Habría que analizarlo por piezas, ¿no? O sea, por partes. Si me dices, a ver, a nivel de guión, ¿a qué nivel está? A nivel de jugabilidad, de posibilidades, ¿a qué nivel está? A nivel de personajes... ¿Dónde lo encajas? O a nivel de jefes finales, ¿no? Creo que para cada... Eso sería ordenar juegos de Metal Gear por según qué factor. Y te saldría un ranking según qué aspectos, ¿no? Para mí es el mejor, por lo que he comentado antes, por la cantidad de mejoras que incluye, por ser... Bueno, no quiero repetirlo. Pero si hay circunstancias por las que no me parece el mejor de la saga, primero por jefes finales, el acercamiento que se ha hecho y mira que hay jefes chulos en el juego, no es el que todo el mundo estaba esperando. Después de ver la Cobra Unit en Snake Eater y después de ver The Beauty and the Beast en Guns of the Patriots, todos esperábamos que hubiese pues una unidad con personalidad, con varios personajes a los que enfrentarnos de forma ordenada, ir acabando con ellos uno a uno. Y ese enfoque no está en Phantom Pain. No tenemos pues diferentes jefes finales un poco a ese estilo, ¿no? Tenemos The Burning Man, que nos recuerda a Nemesis de Resident Evil. O sea, te va a aparecer por ahí en momentos puntuales y no vas a saber qué hacer para frenarlo. Bastante imaginativo. Por otro lado tenemos a Quiet, que bueno, el enfrentamiento tiene reminiscencias con el de The End, pero no es el enfrentamiento final contra The End, ¿no? Es un homenaje a Sniper Wolf también, con el duelo de francotiradores. Sobre todo en... Tampoco puedo decirlo, ¿vale? Ok. Mi subconsciente me corrige antes de soltar un spoiler. Y luego, pues, tenemos a la Skull Unit, o la Crane Unit, a la unidad de los cráneos, que es una unidad que está hecho pues, de... Bueno, de personajes o de soldados potenciados que van una especie a mitad de camino entre, no sé, lo que podría ser un zombie y un soldado de infantería clásico, ¿no? Se teleportan, pueden controlar ¿cómo corren? Sí, son inalcanzables. Nos enfrentamos con ellos, creo que son 4 veces en todo el juego, y hay que desarrollar según qué tácticas. Son muy duros. Hay una misión de escolta en las que ellos están escondidos dentro del vehículo que tenemos que robar, y nos llevamos la sorpresa de que nos salten ahí y es complicado abatirlos. Es muy, muy Sorpresa que difícil. ya no es sorpresa. Nos llevábamos la sorpresa, Nacho. Joder, se me ha escapado este. Bueno, escucha, Sergi, corta esto mañana. Corta esto mañana, por favor, que no salga. Bueno, pues es una unidad dura que nos va a hacer pensar, que nos va a hacer tirar el mando más de una vez. Son francamente complicados de abatir. Y también hay una versión femenina de los cráneos que son de perfil francotirador. O sea, hay una zona en la que tenemos que extraer a un personaje clave del guión y hay que pasar por una parte donde hay apostados cuatro cráneos apuntándonos a la cabeza, con lo cual es complicadísimo infiltrarse y tendremos que eliminar a más de uno para poder pasar, ¿no? Quitado esto, luego está diremos el antagonista o el jefe final principal. Por un lado está Skullface, que es que no puedo decir esto sin entrar en spoiler, pero bueno, se le podía haber sacado más jugo a la presencia de Skullface. Creo que Kojima podía haberle dado un giro más importante. Y por último, hay dos enfrentamientos contra el nuevo Metal Gear. Se ha visto en los trailers, Shellanthropus. El nombre viene de homínido erguido, que camina a 2 pies, y significa, pues, los Metal Gear tradicionalmente, pues, sabéis, son más de perfil de ir a 4 patas o de ser un tanque que de ponerse erguido, ¿no? Y bueno, y este Metal Gear es casi como un Orbital Frame de Zone of the Enders. Tiene un montón de recursos, es duro, lo controla el tercer niño. También tiene implicaciones muy interesantes los dos enfrentamientos, porque hay, digamos, un piloto diferente en cada uno de ellos, y eso también, pues, tiene implicaciones en la actitud con la que el Salantropus, pues, va a por nosotros, ¿no? Pero es un muy buen jefe. El enfrentamiento es épico, el enfrentamiento es agónico. Solicitaremos apoyo aéreo. El Salantropus utilizará, pues, un repertorio de ataques bestial. Es un jefe muy, muy trabajado, y que entiendo que los jefes finales de este 5, del quinto capítulo, se hayan construido un poco como camino a encontrar el Salantropus, más que a tener, pues, diferentes enemigos, como puedes tener el 1, como puede ser en el 2, en el 3, incluso en el 4, ¿no? Aquí ese enfoque no está. Es cierto que ha decepcionado a mucha gente, pero creo que el Sahelanthropus como enemigo, como jefe final, es un enfrentamiento épico, que lo he calificado como mi top 1. En mi top 5 estaría el quinto de la saga. Así que seguro que nos va a defraudar. Y si queréis que suba para arriba en el top 5, antes tendremos el Metal Gear Rex contra Metal Gear. Contra Rey. Metal Gear Rey, después tendremos el enfrentamiento con Dien, después tendremos el de Psycho Mantis, y en top 1 sería el de The Boss. Para mí ese es mi top de jefes finales, ¿no? O de combates en la saga. Así que el acercamiento es diferente, pero Yoji Ishikawa se ha lucido con el Sahelanthropus. Es desde luego una obra mecánica para admirar. Y bueno, del sonido hemos hablado un poco, ¿no? Porque es el tema musical de los años 80 y eso. La parte orquestal o de banda sonora un poco más pura, y luego del doblaje también hablamos. ¿Cómo anda? La banda sonora pone los pelos de punta, es dinámica, se activa, se desactiva, da el toque que necesita la atmósfera en cada momento, también el toque emotivo, el toque melancólico, el toque de arengarnos, de espolearnos, que no espolearnos, para que bueno, nos contagiemos del sentimiento de venganza, de esto tengo que igualar las tornas, esto no va a quedar así, tú me la vas a pagar, tú hiciste esto. La música le da un valor muy, muy, muy importante. La banda sonora que ya os digo, está muy, muy trabajada. Por otro lado, tenemos las pistas que se han utilizado como licenciadas, que también ayudan a meternos en los 80 de nuevo a quienes lo vivimos. Y por último, los dos temas principales. Desde luego, escucharos Quiet Theme, la canción principal de Quiet, cantada por Stephanie Houston, no por Donna Burke, que es la vocalista principal, y después está esta otra versión. Impagables. Fácilmente puede ser una de las 3 mejores bandas sonoras de toda la saga. Y el doblaje, ¿no? El doblaje, uh-huh, que te toca más de cerca. Kiefer Sutherland, lo adoro. Me encanta. O sea, como actor, ya desde Jóvenes Ocultos, Juan, fíjate, ya me molaba más que el prota. Digo, este tío despunta, este tío es bueno. Pues ya desde ahí, mi bromance con Kiefer Sutherland viene de ahí. O sea, y cuando ya encarnó a Jack Bauer, ya fue el clímax. Incluso sin salir en escena. ¿Te acuerdas de la película, no sé cómo se tituló en España, con Colin Farrell, que él hacía la voz de la cabina que le daba instrucciones? Última llamada. Ah, sí, última llamada, sí, sí. Vale. Pues bestial lo que puede transmitir Kiefer con la voz. Pues no consigo conectar con el Big Boss de Kiefer Sutherland. Lo siento, no puedo. Lo oigo hablar y me resulta como que está hablando otro tío y que está moviendo los labios el que veo en la pantalla. No veo conexión que tenía con David Hayter. O sea, no entiendo la decisión de Kojima, aunque sé lo que hay detrás. Y me ha parecido que bueno, Kiefer se esfuerza. Hay mucha gente que le ha gustado la voz rota, par con palabras, porque habla muy poco, habla poquísimo en el prota en este Phantom Pain. Y lo siento, pero creo que es una de las cosas que al fan de toda la saga no le va a encajar. A mí tampoco vale. No te decía, que a mí tampoco me ha gustado, precisamente por eso, porque es un personaje que lo vimos que en el 3 hablaba con Hayter mucho y muy bien. Y que, bueno, en Peace Walker y tal, y no sé, lo veo muy parco en palabras, como dices, y que bien que... O sea, está justificado, puede llegar a estar justificado argumentalmente que hable poco, o que tenga ganas de hablar poco, pero que no lo sé, no me llega. Es que han sido muchos juegos con David Hayter para que ahora en el último capítulo lo cambien, esté más o menos explicado. Todo lo que sea cortar las conversaciones por codec, que ya no las hay, que ahora es otro tipo de diálogo más dinámico de instrucciones que nos llegan Miller y Ocelot. Por otro lado, fíjate cómo dos cosas que te pueden gustar tanto y que amas, como Kiefer Sutherland y el Big Boss, juntas no funcionen. Es bueno, es paradójico, ¿no? Pero sucede así. Y a ver qué. Troy Baker, ¿qué pasa? Vale, no, antes de entrar en Troy Baker, el culebrón de David Hayter ha sido importante. Y bueno, algún día os contaré todos los entresijos de por qué Kojima dijo hasta aquí David Hayter, pero bueno, Kojima tiene un carácter especial y a veces pues hay gente que se queda por el camino, pues pese a estar haciendo un gran trabajo. En el caso de Hayter pues ha sido así, y creo que él ha justificado muy bien el por qué ha contratado a Kiefer, pero a mí no me convence, en definitiva. Troy Baker. Hombre, también más que nada, Nacho, el doblador japonés sigue siendo el mismo. Exacto, exacto. Así que ahí está. No... Pues ya veis ahí, Relaño te da a entender que el tema era personal con Hayter. Sí, ¿vale? Sí. Y, qué hater, ¿no? Qué hater. Troy Baker, Juan, mira qué guapo Troy Baker, tío. O sea, lo ves en persona y dices, coño, qué guapo eres, Troy Baker, tío. Qué presencia. Qué impone el tío, de joder, tío. O sea, vale, ok, campeón. O sea, es un tío... Vamos, perfecto. Pues para este papel también Docelot también le va perfecto. Casa muy bien con el tipo de. Con el morfotipo que tiene Troy Baker. El registro también le va. Bueno, es un amo controlando registro, lo hemos visto muy versátil. Y aquí, pues, lo hace muy bien. Fíjate que en el análisis comentaba que es la mejor interpretación de todas las que hay. Pero por otro lado, el actor de doblaje de Miller. Hoy le hemos visto en el documental que ha sacado Kojima de despedida, agradeciendo el apoyo y tal, que también eso es para emocionarse. Luego, si quieres, os paso el link, que está en YouTube. El actor de doblaje de Kaz, hostia, iba a decir chiquita interpretación, tremenda interpretación de este hombre que también asume un rol de persona amargada, persona mutilada, persona incapaz de moverse adelante, cegado por la venganza, venganza, venganza. Y vamos a ver una de las escenas también más crudas que hay en el juego. Es él quien empuja al Big Boss a decir, esto hay que... más sangre todavía. Y es él el que digamos, pues como a mala influencia, quien lleva al Big Boss un poco hacia esta crudeza y hacia esta violencia extrema. Lo vais a ver y es muy humano y está muy logrado el trabajo que ha hecho este hombre, ¿no? Y en general el resto bien, o sea, cantidad de líneas de diálogo, muchas horas de grabación, sobre todo con las cassettes, que nos van a ver, pues esto, encuentros, llamadas telefónicas, reuniones secretas, entrevistas, bueno, ahora que me acuerdo, hay otro cabo suelto también que se cierra aquí el año, también que así que os recomiendo escucharla a todos y sobre todo porque son los actores bueno que continúan los mismos son los que graban estas horas que allí el Big Boss graba muy poquito también por cierto porque valía muy caro Kiefer pero es para escuchárselo entero y el trabajo de interpretación ahora entiendes un poco también el hecho de que Kojima dijera que no quería doblajes más que el inglés y el japonés, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más, señores? Bien, entiendo eso como un no. Albert, yo no sé si podemos leer algún mensaje más. Me imagino que habrán llegado algunos mientras tratábamos estos temas o si vamos directamente ya al cierre porque estamos en la hora y media de programa y estamos cumpliendo con el objetivo. Por cierto, antes de que se me olvide, esta semana no hay mensajes de audio, Albert, así que vamos a mandarles los deberes a la gente. Empieza la temporada y tienen que empezar a mandarnos ya bueno, cositas. Deberes, te digo, de Twitch que nos han llegado aparte de los de Metal Gear, deberes de Castolo que dice, vale, ya sabemos que Metal Gear es Dios y tal. Y dice, pero ¿qué pasa con Mad Max? Que ha salido hoy también. Vaya día elegido Mad Max para salir. Ya que tenía ganas yo de ese juego tendrá que sí. Esperar. Es uno de esos juegos que te lo pasas muy bien, que tiene momentazos, pero que al final acaba lastrado por algunas decisiones de diseño un poco cuestionables. Las primeras horas, y te hablo de 8, 10, 12, se hacen bastante pesadas, ¿eh? Bastante pesadas y bueno, la crítica de César, a César le ha encantado, o sea, le ha gustado mucho, pero también charlando en reacción nos comentaba que tiene sus fallos de diseño y que pues una experiencia por momentos muy buena, sobre todo para el fan de Mad Max, pues acaba perjudicada y bueno, esto que bueno la gente de Avalanche, de las de Just Cause, haciendo un mundo abierto con Mad Max, con un sistema de combate influido por Rocksteady y los Batman Arkham, pues no ha terminado siendo tan bueno, aunque en gráficos sí es cierto que el páramo está muy, muy bien hecho. Bueno, okay. Pues, Juan, tema de mensaje, ¿lo recuerdo ahora o al final? Dale ya, que el final está ya a la vuelta de la esquina, vamos a despedirnos como Dios manda, va, venga, dilo ahora. Bueno, pues a ver, esta semana, como habéis visto, no hemos tenido audios ni preguntas, porque primer capítulo pues no los hay aún, pero os voy avisando ya, estamos a 2 de septiembre. Luego no quiero lloros en junio cuando hagamos el siguiente presencial y las entradas vengan algunas señaladas a dedo por mí, por todos los que habéis participado. Así que lo mejor es reservarse sitio y, como hacíamos el año pasado, mandad vuestras dudas, vuestros comentarios, lo que queráis, vuestros troleos, da igual. Lo que vosotros queráis meter, en un minuto cogéis el móvil, notas de audio o grabáis y el minutito lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Para la sección de audio que empezaremos a partir de la semana que viene. Y los que no os atreváis, pues podéis dejar vuestra pregunta en el hilo del podcast de cada semana y para el retropodcast. Así que, ya os digo, luego Nacho se lo acaba currando, ahora dice que no hay dinero, no sé qué, pero Nacho al final no se puede resistir y algo llevaréis, seguro, de una forma u otra. Qué fácil es prometer, ¿eh? Mira, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Que te he metido un marrón ahí mismo que flipas, pero yo ya me voy. Yo voy a jugar ya. Estaba aquí leyendo una teoría de la conspiración que ya compartiré con vosotros y me he perdido lo que estás diciendo. Pero bueno, seguro que me fío de ti, ¿no? No habrá sido nada importante. Tú fíjate, Nacho, tú fíjate. Bueno, gente, ya podéis, poneros con Metal Gear Solid 5 porque esto está acabándose. Vámonos a las despedidas, vámonos. Bueno, esta temporada número 9 empieza aquí, este es el primer programa y lo hace además de una forma especial, porque si estáis pendientes de lo que se cuece en la revista, en las interioridades de la redacción y un poquito los movimientos que se dan entre los que la componemos, es muy probable que estéis al tanto de que un amiguete que ha estado con nosotros ya un tiempo y al que le tenemos un cariño especial, que ha sido parte fundamental de este podcast también durante mucho tiempo, deja Mary Station. Él no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de nosotros, pero sobre todo de vosotros, y en estos últimos minutos del primer programa de la primera temporada ha querido, como digo, pasarse por aquí para decirnos y deciros sobre todo adiós. Es Jabote, al que ya doy la bienvenida y casi que el adiós también, tío. ¿Qué pasa, hombre? Muchas gracias, Juan. Me quería despedir de todos, de vosotros y de los oyentes. Y bueno, sobre todo agradecer todo el apoyo, los troleos siempre sanos que he vivido aquí, los buenos ratos del Meri Podcast y todos los ánimos que me habéis dado en Twitter, en todos los sitios para mi nueva etapa. Y bueno, Nacho, muchísimas gracias por toda la confianza que has demostrado siempre y por todo lo que he aprendido contigo. Y Juan, tío, eres la voz que todo programa realmente profesional necesita. Eres un grandísimo y lo sabes. Albert, te voy a echar mucho de menos. ¿Con quién me peleo yo ahora? Sí. Un terreno muy, muy pecero veo yo que se queda. Venga, aquí, va, ¿eh? Ya que te vas, reconócelo. Que la ley dime algo la bonito. Hostia. Va, dilo que la ley es la hostia. Si ya da igual. Ahora ya. No te voy a dar ese gusto. Bueno. Un placer, que, Jabote. Un abrazo, Albert. Y Salva, lo dejo casi solo en el. Te dejo casi solo en el bando consolero. Aunque bueno, no me queda duda también de que eres otro enorme, un compañero brutal siempre. Mote, tengo que reconocerte que siempre me ha encantado tu postura aquí en el Meri Podcast. Siempre esas defensas a ultranza o esas críticas a Metal Gear, aunque aquí, por lo que he oído, has estado un poquito más suave porque sabes que este es un juegazo. Y nada, tío, eres sencillamente genial. Relaño, maestro, ¿qué haríamos sin tu conocimiento? Seguiré oyéndote y leyéndote siempre, eso no lo dudes. Y Fran, increíble trabajo siempre. La sabiduría hecha persona y encima con total humildad, ¿no? No te voy a echar muchísimo de menos abrazo, también. Javi, ya a ti. Oye, y si Enrique, no dice nada de Sergi, ¿eh? Y si, y si no viene ahora, a ver, ¿qué si, tengo, si ¿qué viene tengo a para todos? Despedirse cada semana. Este es bonito. Hombre, este está bonito, ¿eh? Este me lo he currado. Y bueno, Enrique, ¿qué te voy a decir, hermano? Sigue así, inspirándonos a todos con tu trabajo impecable, con tu naturalidad. Y eres otro de los que voy a echar muchísimo de menos. Y Sergi, ya sabes, ¿qué pedazo de hermana tienes? Cabrón. Sergi, ya sabes que te quiero mucho, papá, que tu trabajo es magnífico en todo lo que tocas, hasta en el bajo. Y bueno, gracias, mi amor. Bueno, todos los demás compañeros que no están hoy aquí, toda la redacción de MeriStation, sencillamente ha sido un placer todos estos años y chavales, oyentes, os quiero de verdad y nos seguimos viendo, gente. Ahora pues, si alguien tiene que pedirle dinero, que aproveche. Sí. Pues suerte, Jabote. Estamos seguros que la gente de la PS4 se lleva un fichaje de lujo. Como decía un compañero tuyo, eso es un fichaje y no el de De Gea. Al final ha tenido razón porque no había fichaje. Pero te echaremos de menos por aquí. Entendemos que también quieras crecer profesionalmente. Así que toda la suerte del mundo. Y aquí tienes tu casa por si, como Joaquín Derbetti, quieres volver algún día. Muchas gracias, Nacho. Hasta siempre, señores. Un abrazo grande, tío. Adiós, hermano. Chao. Y nada, nosotros nos quedamos despidiéndonos como hacemos todas las semanas, con los habituales saludillos. Nacho, antes de que se nos olvide, nos comentaba alguien que si íbamos a decir algo de la traducción del juego. Parece que no hay. No sé, que no está cierto, todo lo pulida que debería, ¿no? Es muy rápido eso. Hay unos ribaste, creo, por ahí. Arribaste, no, a ver, la traducción es un poco regulerilla. A ver, los Metal Gear nunca han sido de tener traducciones que sentas en cátedra, ni mucho menos. Hay muchos fallos por ahí colados. No, todo. La primera no. Exacto, la primera estuvo bien. Pero, por ejemplo, en Sons of Liberty ya alguna se coló varios errores. Aquí me consta que la traducción inicial se ha hecho en español de Latinoamérica, en español neutro, y después se han ido adaptando. Y hay algunas cosas que se han quedado por el camino, términos en desuso, así que no es muy buena. Pero bueno, está bien, se puede llevar el hilo, pero te vas a encontrar, si lo juegas, muchos vocablos ahí extraños. Bueno, se le perdona, pero también me imagino la cantidad brutal de texto, aunque en otros con cantidades similares no había. Dicho lo cual, ahora sí, hemos tocado yo creo todo lo que había que tocar de Metal Gear Solid 5. Nos vamos despidiendo. Nacho, hasta la semana que viene, programa 2. Esto empieza ya a rodar otra vez. Ya era hora, se echaba de menos, la verdad. La semana que viene volvemos al lunes. Hoy ha sido este día 1 de septiembre, día especial. Día en el que nos hemos despedido de lo que será Metal Gear tal y como lo concebimos. A partir de ahora, pues igual que a Jabote, toda la suerte del mundo a Hideo Kojima, ese genio japonés que no sabemos dónde irá, pero que estamos seguros estará bien, aunque sea separado de su Snake, de su Big Boss y de su saga y de su estudio que le llevó a estos logros. Hasta luego, Kojima. Chao. Hasta luego, Nacho. Chao, Mote. Hasta la semana que viene. Bendiciones y buenas noches. Hasta luego, Fran, pórtate bien. Yo siempre. Hasta la semana que viene, chicos. Chao, tío. Hasta luego, Salva. Un abrazo. Relaño, nos oímos en 7 días. No, que no son 7, son 6. Calla. Bueno, da igual lo que sea. O sea, novena temporada, un placer y un privilegio volver a estar aquí. Aunque eso significa que voy a tener que estar otro año más aguantando a Enrique, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Juan, habrá que soportarlo. Enrique, adiós. Pues nada, aquí estamos otra temporada más, otro año más, y Raraño ya va tocando otro bautizo, otra boda o algo así. Este tiene una fiesta, ¿visto qué? Manda el chiquillo a la mili. Ostras, pues algo. Una cosa, perdonad, es que ya que os tengo todos aquí, que yo me he animado y voy a por el segundo hijo. ¡Hola! ¡Eh, a ver! ¡Vamos! ¡Enhorabuena! ¡Hala! Madre mía, Como dices, voy, es suya. Voy a por el polaramine y la adrenalina porque me acaba de dar un sarpullido de alergia aquí, Dios. Cuidado que se contagia esto. El segundo se cuenta así como si fuera una seta que sale, ¿sabes? Porque ya está. Graba esto para que lo pueda oírlo en todos los años. Cuando su hijo crezca, le pone esto. Para que lo pueda oír. Mira que eres tu padre, una seta. Hasta luego, Sergi. Venga, Juan, hasta dentro de 6 días. Bueno, oye, Nacho, antes de que ya le dé paso a Alberti y nos vayamos y todo eso, bueno, se ha ido Jabote. Alguien se tiene que incorporar. ¿Qué pasa? Cierto, la semana que viene se incorporará, estaba previsto para hoy, pero por una fecha muy especial para él, que era hoy, no lo ha podido hacer, tenía muchas ganas de venir, pero bueno, me ha pedido disculpas y lo entendemos perfectamente, así que la semana que viene debutará con nosotros nuestro compañero Alfonso Arribas, el eterno novato, que bueno, es uno de mis ojitos derechos, eso lo sabe todo el mundo y lo tengo en alta estima, así que le veremos por aquí de forma regular todos los programas. Muy bien, pues le daremos la bienvenida que merece. Y ahora sí, Albert, nos vamos yendo, despidiéndonos. Nada, como ya les he puesto deberes a la gente, les dices adiós y nos vamos corriendo. Pues nos vamos, muchas gracias a todos. Mira que yo pensaba hoy que al final no había tanta gente y qué va. O sea, están las redes sociales tan activas como siempre. Pues a ver si vamos trabajando entre semana también, ¿eh? Sí, Enrique. Que... yo te toca a ti, campeón. Enrique, estas cosas, sabes tú. Nada, nos vemos la semana que viene. Me voy a Metal Gear. Yo sigo convencido que me lo puedo pasar para mañana. Yo creo que si no duermo, le pego del tirón. Mira, Sergi, por favor. A ver, vamos a hacer una apuesta. Dime. Meme de claro que sí, campeón. No, claro que sí. Si no te has pasado mañana a las 12 de la noche, Nacho te cuenta al final. Sí, ¿qué? ¡Ole! Te lo spoileo entero, te cuento todo. Nada, ya sabéis, audios, mensajes a meripodcast@meristation.com y al foro. La semana que viene, formato habitual. Venga, vámonos. Vámonos yendo, sí señor. Muchísimas gracias por haber sido fieles, esperarnos tras este parón veraniego. Y como ya estamos de vuelta, no tengo mucho más que decir que... el próximo lunes estaremos aquí, al pie del cañón, como siempre. No os vayáis a ningún sitio. El Meri Podcast vuelve en 7 días. Adiós.